trabajo y cada vez más malos, cada vez más endeudados y cada vez más larga la cola del paro. Las dudas, facturas, trabajo vienen y van. Al final ya me la suda, al final da todo igual. Que se vayan todos a tomar por el culo. Encontraré dónde comer, eso es lo único seguro. Eso es lo único seguro. No debería existir hambre con supermercados llenos. El día que no pueda pagarles, ese día robaremos. Será un acto de justicia ante los ojos de un dios, con la paciencia ya colmada de una avaricia tan atroz. Sin nada, nada que perder, desde el suelo ya no hay donde caer. Sin nada, nada que perder, por las buenas o por las malas va a ser. Pedid trabajo y si nos lo dan, pedid pan y si nos lo dan, tomad el pan, tomad el pan, tomad el pan. Sin nada, nada que perder, desde el suelo ya no hay donde caer. Sin nada, nada que perder, por las buenas o por las malas va a ser. Sin nada, nada que perder, desde el suelo ya no hay donde caer. Sin nada, nada que perder, por las buenas o por las malas va a ser. O por las malas.